cumbia urbana. Tarta, mirá esa guacha, tan retiona. Y bueno, vamos a ver la que pinta. Y bueno, vos sabés cuál es la que juega. Mandale cumbia. Cumbia urbana. Se encuentra sola bailando, no quiere arrancar con nadie, solo quieren que la miren y que nadie la acompañe. Se encuentra sola bailando, no quiere arrancar con nadie, solo quieren que la miren y que nadie la acompañe. Baila, baila, todos te ven. ¿Cómo moviste esa burra? Que todos quieren tener. Mira que mía es. Baila, baila, todos te ven. ¿Cómo moviste esa burra? Que todos quieren tener. Mira que mía es. Bailando, no quiere arrancar con nadie, solo quieren que la miren y que nadie la acompañe. Se encuentra sola bailando, no quiere arrancar con nadie, solo quieren que la miren y que nadie la acompañe. Baila, baila, todos te ven. ¿Cómo moviste esa burra? Que todos quieren tener. Mira que mía es. Baila, baila, todos te ven. ¿Cómo moviste esa burra? Que todos quieren.